estamos afuera de Lida con la gente de los chiles y de medio queso. Y después de tener una conversación bonita, vamos a conversar con otra persona bonita que se llama... Salvadora. Salvadora. Ajá. Cuénteme, Salvadora, ¿de dónde viene usted? De los chiles, frontera norte. ¿Y qué? ¿Cómo está la cosa en los chiles? Cuéntenle a la gente que no sabe cómo está, qué está pasando en los chiles con respecto a la tierra y los campesinos y mujeres campesinas. Ya hay muy atrasados los proyectos del agua, sobre los papeles, documentos de las tierras, sí, muy atrasado eso. ¿Cuánto tiempo tienen de estar trabajando o intentando más bien pues el derecho a tener la tierra? 10 años ya. Ajá. 12. Ah, le estoy quitando uno. 2 más bien. 12 años, ¿eh? 12 años. ¿Y estos 12 años qué han estado haciendo? ¿A dónde han estado viviendo? Y ahí en las parcelitas. Ahí como pobre uno, ahí va sobreviviendo, pero muy difícil porque no hay agua. Sí. Y no se puede pedir ayuda por lo mismo que no tienen documento a las tierras. Y no le dan a uno así para trabajar. ¿Y ustedes siembran en sus parcelas? Sí, sembran. ¿Y qué tienen sembrado? Más que todo maíz, bananas, ¿sí? Árboles frutales que se llama aguacate, ¿qué más? Cocos. Y yuca. Sí, todo lo que es hortaliza, ¿sí? Aunque sea un poquito de cada cosa, pero ahí tenemos. Entonces sí. Ustedes todo lo que siembran es para comer. Sí, para comer. No es para vender. Fuera bonito sembrar uno también y poder vender. Sí, pero no se puede. Porque el producto es muy... Le hace falta mucha cosa a uno para que salga buena producción. Y uno como pobre no puede. Yo sembré un kilo de maíz y no me funciona por lo mismo. Sí. Entonces no es falta que uno no quiera trabajar. Sí. Y cuénteme, ¿qué se siente como mujer campesina saber que todo lo que siembran en la tierra pues es para comer y para alimentarse, ¿no? Eso también es muy importante. Sí, es importante, sí. Pero también sería importante lo que uno produce, que se pudiera vender para sobrevivir mejor. Sí. Cuéntale a la gente un poco cómo es el proceso de siembra del maíz. ¿Cómo es eso de sembrar maíz? Porque acá mucha gente, tal vez en San José o en otras partes que pueda estar que escuchara esto, pues no sabe ni cómo sale una mazorca. Ya es. Para no perderse uno de la línea, digamos, como uno no tiene plata para meter maquinaria y eso, lo que hace es tender un, como le decía yo, un mecate, digamos. Y ahí va sembrando a la par del mecate. Y a los 15 días o 8 días ya está el maíz saliendo, sí, es muy bonito, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo dura el maíz creciendo hasta cosechar? Y el breve que le dicen mejorado dura 3 meses, ¿sí? ¿Y el criollo, el maíz criollo? Ah, ese dura más, como casi los 4 meses, sí, pero es mejor sembrar mejorado, pues ahí nomás está comiendo, haciendo chorría y comiendo elote hervido y todo. ¿Y sí. Dónde consiguen ustedes la semilla mejorada? Ahí en la veterinaria, pero muy caro. Cuesta más de 3.000. Por eso es que uno a veces no puede sembrar mucho, por lo mismo. Lo económico no se puede. ¿Y ese maíz ustedes lo pueden, digamos, sacar una parte para semilla o no? No se puede, porque hay veces sale muy malo. O uno no lo puede abonar, entonces no cosecha bien. Hay que estar comprando. Sí. ¿Y siembran frijoles también? Ah, frijoles, sí. Y cuénteme, ¿cómo es sembrar el frijolito? Es casi parecido que el maíz. Se tiende una cuerda y ahí se va a la parte de la cuerda estaqueando como un... ¿Cómo le dijera yo? Le llaman como tilo de un macán, algo así. Entonces ahí se va uno a la orilla de la cuerda. Saco una línea y va con otra hasta que termine ese rato. ¿Y qué significa para una mujer como usted que, bueno, supongo que ha vivido toda la vida en el campo? ¿Qué significa la tierra para usted? Es muy importante. porque por eso mismo uno se ayuda con los chiquitos que tiene. Ya no compra el maíz para hacerles tortillas. No compra lo que es fruta, digamos, la verdura y eso. ¿Sí? Es muy importante. ¿Qué le diría usted a la gente del, bueno, a los políticos o a Laura Chinchilla del gobierno o aquí al presidente ejecutivo de LIDA? ¿Qué le diría a esa gente que tiene poder y que usted, bueno, está acá pidiendo su derecho a la tierra? Y hay que lo tomen en cuenta y que no lo echen al olvido, ¿sí? Y que los, ojalá que los presuren esos documentos para poder trabajar mejor. Ajá. Sí.